vida dejó de sentir como los demás. Y darte sobre nosotros poder universal. No hay virus que cambie su moralidad. Esclavos.com. Pierde.